Hola Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Hola. ¿Estás bien? ¿Me escuchas bien? Sí, estoy bien. Bueno. Me escucho bien. Muy bien. Bueno, vos sabés que estaba recién, me quedé ayer, ¿te acordás que conversábamos sobre las encuestas? Vos trajiste una de Management and Fit que decía que todas las expectativas políticas en torno al desempeño del gobierno eran para abajo, y la contraponíamos con la de Poliarquía, que estaba instalando la idea de que la imagen del presidente venía creciendo. Recién estábamos leyendo las características de esa encuesta, a partir de un análisis que hizo Tuni Colman de esa encuesta, y claro, en realidad era mayor de 50 en el interior del país y muy pegadita al G20. Cosas que no se dicen, pero que son importantes para analizarla, ¿no? Claro, porque vos te das cuenta que nosotros que seguimos con cierta especialización, a veces nos comemos el título. Claro, claro. Y eso explica el sentido de todo eso, para qué sirve, ¿no? Efectivamente. Y a quién va dirigido. Y cómo se van creando sentidos comunes, instalaciones de razonamiento que parecen tener una lógica, y cuando en realidad son nada más que construcciones. Entiendo, Carlos, que querés hacer un relevamiento de algunos datos económicos en la mañana de hoy. Más que datos de relevamiento económico, o sea que hoy tengo algunas cosas de orden global que me parece interesante para comentar. Por ejemplo, ayer el presidente de Estados Unidos, en su estilo tuitero, viste que las principales cosas las comunica por Twitter, escribió un Twitter referido a el casi seguro aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal. Aunque parezca macana, él se queja de esa cuestión. Y escribió un tweet que dice: mira, es increíble que con un dólar muy fuerte y con prácticamente nada de inflación, con el mundo exterior explotando a nuestro alrededor, París en llamas y China cayendo, la Fed esté siquiera considerando otra alza de las tasas de interés. A ver, traducinos, ¿por qué la sombra de Trump y qué lees vos ahí? No, lo primero que veo es la descripción que hace del mundo, ¿no? Sí. El mundo exterior explotando a nuestro alrededor. París en llamas y China cayendo. Bueno, en ese escenario él lo que está diciendo es: vamos a subir la tasa, le vamos a echar más nafta al fuego, porque todo eso que está pasando va a empeorar. Porque todos sabemos que las modificaciones de la tasa de interés de los Estados Unidos siempre tienen un impacto sobre la economía mundial, porque son una referencia del costo del dinero internacional y de los flujos de dinero y de los vuelos hacia la calidad, es decir, de la plata que se va de los lugares de supuestamente más riesgo, que generalmente son los países en vía de desarrollo, y va a los refugios seguros. Por ejemplo, Estados Unidos, los bonos de Estados Unidos. Los bonos de Estados Unidos, claro. Así es. Bueno. Es decir, cada vez que suben la tasa, vuelven más atractivo o más seguro el destino. Y dice, o te sube más, porque seguramente uno tendría que vincular esas cuestiones con que ayer batimos el récord. Seguimos batiendo récord de riesgo país. Sí. ¿Eh? Sí. Ayer llegó a 773 puntos. Sí. Es decir, que lo que nos están diciendo es, insisto en el tema, miren, si quieren que les prestemos o les renegociemos lo que nos deben, tienen que pagar 7.73 por encima de lo que paga un bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años, claro. Que es el valor de referencia. Pero también ayer subieron muchísimo los seguros contra default, es decir, una cobertura que inversores toman por el riesgo de que al vencimiento no se pague. Y los seguros contra default, dice, va en la tapa, por temor a canje de deuda en 2020, suben 9%. Y así de corrido podríamos llenarnos de datos que son todos malos, ¿no? Mirá lo que dice un, yo diría, alguien que tiene un pensamiento parecido al gobierno, Daniel Artana. Uh-huh. Tras un año 18 para el olvido, el año próximo sufrirá por el impacto recesivo de la dureza fiscal, que neutralizará el efecto positivo de una cosecha normalizada. El impacto del ajuste se va a sentir y mucho, dice Artana, ¿no? Dice Artana. Sí. Y después dice que, bueno, las expectativas, dice, nuestras proyecciones de actividad son menos optimistas que las oficiales, porque creemos que la dureza fiscal y monetaria son inevitables, es decir, él dice que hay que hacerlo, pero recesivas. Es decir, con toda tranquilidad te dicen que hay que aguayajo, ¿no? Uh-huh. Que no hay más remedio y que, bueno, hay que sufrir. Todo esto es siempre muy relativo y se podría contraponer con otras cuestiones, como ayer comentamos en Francia. En Francia el presidente francés anunció un paquete económico, yo diría a la inversa, ante la protesta social. 100 euros de aumento en el salario mínimo a partir del 2019, no entrará en vigencia el impuesto a los combustibles, es decir, incluso ahora, hoy leía que está por llamar a una consulta popular, a un referéndum sobre algunas de las medidas. Lo cual muestra que su deterioro y la pérdida de legitimidad va más allá de alguna medida concreta, ¿no? Obvio. Mirá, también muestra, sí, otra vez el tema de la resistencia a los ajustados, ¿no? Bueno, yo vengo insistiendo, descubrí hace poquito con el tema Francia, las notas que hace Luisa Corradini en La Nación. Te la quería comentar ayer, se nos hizo un poquito tarde, pero aprovecho y me meto, porque ya que planteas el tema. Ella escribe el domingo, clase media, su frustración abre fisuras en Europa, el malestar crece por las demandas incumplidas y agita el tablero político. Y te leo el primer párrafo. El resentimiento es el argumento usado con más frecuencia para negar el verdadero malestar que manifiestan desde hace algunos años, en particular en Europa Occidental, las clases medias. Con ingresos de entre 20.000 y 40.000 euros anuales para una familia tipo, son obreros, empleados, pequeños autónomos y campesinos. Son la sustancia del movimiento de los chalecos amarillos que mantiene semiparalizada Francia. También la expresión de la tremenda frustración y el retroceso social que sufrió ese segmento. Pero lo mismo se podría decir de todas las clases medias que cada vez votan más al populismo en Europa o que optaron por el Brexit. Está bien, es una cosa de la que también nosotros hablamos muchas veces, y del gran peligro de que esas clases medias, porque lo que define es lo que nosotros llamamos las clases medias aspiracionales, ¿no? Sí, claro. No es la idea del comerciante, del pyme, del profesional, sino una cosa mucho más amplia que incluye trabajadores de determinados sectores, por ejemplo, que son los bancarios. Uh-huh. Para decir un caso típico, la gente del sistema educativo, hay una cantidad de sectores que tienen aspiraciones y formas de vida que son las que se definen genéricamente como de clases medias y que sufren muchísimo el impacto, porque los sociólogos dicen que los pobres acostumbrados a no tener sufren menos que las clases medias cuando tienen que dejar de tener lo que se acostumbraron a tener. Claro, claro. ¿No? Sí. Es decir, nadie sufre tanto por lo que no conoce como el que lo conoce y lo pierde. Y por eso siempre esas clases medias son las que reaccionan de manera así más violenta y más airada. Sí, a partir del miedo, ¿no? Del miedo que le genera esa pérdida. Sí, del miedo y más que del miedo, yo diría de la angustia. De que se pierden derechos. Cuando se habla de movilidad social ascendente, se está queriendo decir que se trabaja por una sociedad donde la gente siente que mejora, que vive mejor, que accede a cosas que antes no podía acceder, que va naturalizando determinadas cuestiones que va incorporando a su manera de vivir y que de pronto se da cuenta que no las tiene más. ¿Te acordás cuando por allá por fin del 2015 se discutía acá hay cosas que no se pueden tocar, ya son derechos adquiridos y nadie puede tocar esto? Sí. Bueno. Sí, un error de diagnóstico importante, ¿no? Se hablaba de lo irreversible. Se hablaba. Claro, no fue así. Ahora, mirá cómo son cosas de decisiones de políticas y demás. Vamos a poner una con un poquito de aire fresco. O de expectativa positiva. El 1 de diciembre asumió en México Andrés Manuel López Obrador. Sí. AMLO, le dicen los muchachos. En el discurso de Asunción ante el Congreso, de entrada nomás, cuestionó a los gobiernos de México que aplicaron políticas económicas neoliberales que, dijo, solo generaron pobreza, desigualdad, y llevaron a miles de mexicanos a vivir de la informalidad o de la delincuencia. Y enseguida empezó a hacer anuncios. Mirá uno, propone un plan conjunto de inversión con Estados Unidos para enfrentar el éxodo migratorio motivado, dice, por la falta de empleo, la pobreza y la delincuencia. Mirá qué cambio de visión. En vez del muro, le dice a Trump, ¿por qué no generamos empleo? Claro. ¿Por qué no combatimos la pobreza para que los mexicanos se quieran quedar en su país? ¿No? Sí, sí, está clarísimo. Sería otra vanesa, otra política. Pocos días después de asumir, ahora, la semana pasada, anunció un plan para todo México para la salud. Dijo textualmente, para que realmente haya un cambio por la situación tan lamentable en que se encuentra el sistema de salud pública en la actualidad. La gente desea, está demandando que se mejoren los servicios de salud. Tenemos que resolver esto. No podemos hablar de derechos humanos si no garantizamos el derecho a la salud. Pues te acordás que ayer yo comenté que un señor Leme, este economista que anduvo por acá, que hablaba de la situación de Brasil y demás, dijo exactamente lo contrario. Mirá lo que dijo el M de Brasil. La parte de la infraestructura está destrozada, los hospitales son muy precarios. Para eso hay que gastar mucho y justo se tiene que hacer lo contrario, hay que cortarlo. Las dos políticas... Bueno, te iba a decir eso, ¿no? Porque después de los anuncios vienen los cómo se implementa eso. Sí. Evidentemente, en México, para llevar eso adelante, como en cualquier otro país, tiene que haber políticas expansivas. Después te van a correr con el tema del déficit. Lo dice, si me dejás. Sí. Habló también AMLO, sí, de garantizar el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad para todos los mexicanos en todos los niveles. Y dijo que una de las claves que hay que atacar es la reforma energética. Dice, para este año 2018 se iban a estar produciendo 3 millones de petróleo en México, es una de las fuentes principales de recursos, ¿no? La soja de ellos. Se iban a estar produciendo 3 millones de barriles diarios de petróleo. De la reforma energética a la fecha se han dejado de producir 1.200.000 barriles diarios, y va en picada la producción petrolera. Si seguimos así, vamos a llegar al colmo de que se va a tener que comprar petróleo crudo en el extranjero. Es decir, políticas de otro signo, distintas. Y si querés, para seguir picado, ¿no?, lo de hoy, en Francia, volviendo a Francia, con las medidas que anunció Macron, se le produjo un problema. Le subió el déficit fiscal, que mandó correcciones del presupuesto, y el déficit llegaría a 3.6 del PBI. Pecado mortal. Pecado mortal. Y entonces necesita que se lo apruebe la Unión Europea. La Unión Europea, dicho sea de paso, permite déficit de hasta 3%. No es que déficit fiscal cero, ¿eh? Claro. Ni Estados Unidos tiene déficit fiscal cero, dicho por otra parte. Bueno, pero mirá el lío que se arma en Europa, porque inmediatamente salta el viceprimer ministro de Italia y dice, si en Francia la relación déficit-PBI debe ser la misma que para Italia, entonces queda claro que la Comisión Europea tiene que abrir un procedimiento por déficit excesivo, que es lo que le hicieron a los italianos, cuando mandaron un proyecto de presupuesto donde proponían aumentos salariales y una serie de medidas. Un gobierno populista de derecha, un gobierno populista de derecha que quiere tomar medidas para calmar a la gente y cumplir con algunas de las cosas que dijo, y que manda un ajuste presupuestario y que el Parlamento Europeo se lo rechaza. Ahora vamos a ver qué hace el Parlamento Europeo con el déficit francés. Claro. Ahora, Carlos, esto en algún momento hay que traducirlo hacia la propia escena electoral, los desafíos electorales que se vienen. Digo esto porque, a ver, todo este relato hoy para mostrar en el mundo que estábamos, porque no me olvido del discurso de que el problema era que estábamos fuera del mundo. Claro. Nos metieron de cabeza y a contramano de un mundo que solo nos trae conflictos, crisis, y que está peleando por ver a quién le enchufan la crisis. El gran desafío, decía, volviendo al tema de las clases medias, que me parece sumamente interesante, porque coincidiremos, Carlos, que las clases medias urbanas han sido una base de sustentación del proyecto de Cambiemos, ¿no? Hay en el mundo entero. Sí. Las clases medias son siempre más proclives a las ideas de ese tipo, porque el individualismo, el eficienticismo, la idea de la meritocracia, etcétera, calan con más facilidad en esos sectores que están muy formados en la idea de que el mérito propio es la clave del éxito, digamos, ¿no? Entonces, gran desafío gran desafío para este frente que se está construyendo. Ayer lo charlamos recién con Nora Lafont. Máximo Kirchner en La Plata dijo, tenemos que construir el frente más amplio que la Argentina haya visto alguna vez. El gran desafío es lograr la interpelación de esos sectores, sabiendo que del otro lado tenés un aparato mediático en consonancia con el gobierno que sigue insistiendo con que el pasado es la raíz de los males, digamos, ¿no? Sí. La diferencia, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Las sensaciones reales. Porque ese comerciante que votó a Macri en el 2015 porque no le dejaban comprar dólares, sí, o todos los dólares que quería o que podía comprar porque ganaba mucha plata, ahora tiene otro problema, que puede comprar dólares. No tiene problema para comprar dólares. No tiene restricción. No vende. Sí, claro. Entonces, yo hablaba la otra vez con un empresario pyme que se quejaba amargamente de que había un mercado para vender unos productos que él importaba, pero que no le, que le ponía limitaciones a las importaciones y él estaba perdiendo de ganar plata. Y hace poco lo encontré y le pregunté cómo le iba y ahora que podía importar de todo. Me dijo, no tengo a quién venderle. Claro. Entonces, la propaganda hace lo suyo, pero Macri en el 2015 hizo campaña prometiendo cosas que hoy no podría volver a prometer. Porque cambió pobreza cero por déficit fiscal cero. Sí, claro. ¿No? Sí. Cambió, no voy a cobrar, nadie va a pagar impuesto a las ganancias por un millón y pico de personas más que pagan impuesto a las ganancias. Cambió la inflación, la resuelvo de taquito, con la inflación más grande de no sé cuántos años. El riesgo país es producto de que la desconfianza que nos tienen porque no le pagamos a los acreedores. Mira dónde estamos. Entonces, la propaganda es la propaganda, pero la sensación térmica es la sensación térmica, ¿no? Sí, hay que articular, me imagino, está entre los desafíos un discurso bien concreto. No estoy diciendo que sea fácil. Para esos sectores, ¿no? También. No estoy diciendo que es lógico. Primero, yo no estoy diciendo que sea fácil. Es lo más difícil de todo. Yo de lo único que digo es que hoy, cuando digo lo más difícil de todo, Pablo, no hay analista que no diga de una manera o de otra que hay 2-30% consolidados y un 40% fluctuantes. En disputa, ¿no? Sí. En disputa. Y que las elecciones van a definirse por cómo se divida ese 40%. Y ese 40% tiene una fuerte composición de esos sectores medios de los que estamos de los que estamos hablando, así que está claro que pasa por ahí. Está claro que todos decimos que hay que hablarle a ese sector y no seguir hablando entre nosotros, que estamos de acuerdo, convencidos y demás. Bueno, pero ese es el desafío. En definitiva, el que resuelva bien eso va a ganar. A mí hay algo que me preocupa a 9:02 a.m, Carlos, que es... ¿qué frase es? A mí hay algo que me preocupa. Sí, es algo que vienen sosteniendo muchos analistas, no sé si porque lo ven o porque lo quieren reproducir e instalar, que es que el odio, que el rechazo, termina jugando un papel mucho más importante que el pensamiento positivo o que el mensaje positivo, digamos, ¿no? Porque eso es lo que después eventualmente puede llevar a las clases medias a optar por opciones más a la derecha, incluso lo que hay hoy en juego. Sí, claro. El discurso de la no política, digamos. ¿No? Por empezar, eso es lo que ellos desean, ¿no? Eso tiene también una buena dosis de la característica de esa encuesta de la que vos hablabas. Sí. Claro. Los que arman esos escenarios también son operadores para que esos escenarios efectivamente sean así. Yo lo que creo, mira, es que en última instancia, el grueso de la ciudadanía no es política, lo cual uno podría decir es una falla, es una debilidad. La gente lo que quiere es vivir bien, la gente lo que quiere es tener trabajo, lo que quiere que el trabajo le alcance para cumplir con sus aspiraciones, quiere poder educar bien a sus hijos si tiene hijos en esa edad, quiere tener bien resueltos los problemas de salud, quiere poder irse de vacaciones, quiere vivir en una sociedad donde haya una razonable seguridad, es decir, que se pueda vivir tranquilo. Es decir, yo diría, la gente lo que quiere es vivir bien. Bueno, estas políticas no hacen vivir bien, eso está claro. Las otras políticas habían hecho mejorar la forma de vivir, aunque quedaba mucho por resolver. Creo que nosotros tenemos que tener capacidad para ubicar la discusión en ese plano. Bien. Y además tenemos que asumir que una propuesta que enamore no puede eludir tener propuestas concretas sobre todos esos temas que le importan a la gente. Sí, claro. Bueno, Carlos, si te parece, a las 9 minutos, la seguimos mañana. No, mañana no, no te atiende. Mañana no atiende. Tremendo. El jueves. El jueves, dale. Abrazo grande, Carlos, como siempre. Chao. Carlos Heller, hecho hablando con nosotros, segmento ya clásico de este programa, con el que cerramos. Caballero de Día, con Roberto en descanso, de vacaciones.